Bueno, ya estamos, ¿eh? ¿Estás preparado? Bueno, 7 minutos de pasado. Por desperfectos técnicos, hoy arrancamos más tarde. Ah, ¿qué haces? Bueno, perfecto. Está todo. Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Luis! En el baño. ¡Luis! Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. Bien, che. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Dale. ¿Estamos listos? Estamos esperando, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos preparados? Vamos, bueno, vamos. Vamos, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cámbiame la música. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos acá un poquito retrasados, pero estamos al aire. Bienvenidos una vez más a la previa de este día sábado nublado. Lo agradable para acá y para todos ustedes. Son exactamente las 5 y 11 minutos. Hoy arrancamos un poquito tarde, como decía. Hoy tuvimos el perfecto técnico, como siempre. Se nos cortó internet. Se nos cortó internet. Entre otras cosas. Un de perfecto técnico. Los días de lluvia suele ocurrir, ¿no? Bien, ¿eh? Los días de lluvia suele ocurrir. Suele ocurrir. Se pone todo mal, ¿eh? No, no, pero ya se cortó hace media hora se cortó. Bueno, bienvenidos, compañeros. ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien, señor, usted? Muy bien. Bien, hoy lo veo muy casero, está... Sí, me agarró muy hace poquito de frío, está lluvioso. Da para estar en la casa y escuchando la previa, sí, yo creo, ¿no? Torta frita, mate. A propósito de eso, vamos a dar el blog de, sí, del programa, ¿verdad? Para que se escuche. Sería www.chevagarraca.blogspot.com.ar. .ar, pues no, si no entramos. .com. Entonces sería Luis. No, .com.ar, bien, lo dijiste bien. ¿Bien? ¿Cómo sería? De nuevo. Vamos de vuelta. Dale de nuevo. www.chivarracas.blogspot.com.ar. Bien, blogspot, no blogspot. Blogspot. Ahí está, muy bien. Ahí me piden aplauso, pero llegué tarde. Estaba chequeando si era .com o .com. Está, bueno. ¿Cómo le va, señor? ¿Usted? Bien, perfecto. Alegre, ¿sí? Alegre. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? ¿Cómo anda? ¿Yo? Sí. Excelente. ¿Bien? También. Bueno, bueno, bueno, bueno. No sé. Sí, sí, sí. Estaba, lo que pasa es que estábamos ahí investigando, ya hicimos la producción previa, pero estamos ahí preparados para charlar un tema interesante que viene surcando la semana y la semana anterior también. Tírale un centro a los... ¿Cómo le va, compañero Johnny? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Relajadillo. Bien. Hoy estamos todos relajados, pero bien. Va a ser un programa el día de la fecha. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito. Bueno, viene pasando o pasó el 16 de abril. Hay una... Yo diría una gran noticia. Ajá. La expropiación de YPF, sí. Vamos a estar hablando de eso, pero no como todo el mundo está hablando, porque por un lado tenemos a favores y en contra, a favores y en contra, y que tampoco la idea es ir a favor del gobierno ni nada de eso. Simplemente vamos a dar nuestra opinión, otro que a nosotros nos parece. Nuestro punto de vista, ¿no? Muy bien, sí, exactamente. Y bueno, vamos a estar hablando también un poco el día jueves. Sí. Estuvimos en el estreno ahí del documental de Darío Santillán, ahí en el... ¿Cómo es? En el Gaumont. El Gaumont. ¿No? En francés, ¿no? Gaumont. ¿Cómo es? Estuvimos, la otra vez estuvimos ahí hablando. Una discusión. Una discusión ahí, ¿cómo, es, cómo era? ¿Gaumont o Gaumont? Se escribe Gaumont. Hola. Bueno, a ver si... Ahí en el Facebook, ahí nos buscan en el Facebook, que sería nuestro Facebook. Ah, ponés Che Barracas. Apellido 100.9 y ahí te manda. Y estás ahí. A ver, ellos tenían una propuesta, ¿no? También. Y igual tenemos la consigna. Pero tenemos la propuesta de a ver cómo se dice Gaumont, ¿no? Ahí está. Llamada al aire y dice. ¿Cómo se dice Gaumont? ¿Cómo se porque dijeron el cine que se llama el Gaumont. Claro. Sí, ¿qué Gaumont? Es una gomería, más que. Sí, sí, bueno. Te lo mereces. No, bueno, estuvimos. No, yo pensé que era una carpa hecha tipo esos gomones gigantes. Claro. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Sí, lo mío tiene ahí a paso, ¿no? Ahí a. Sí, ese para... complejo del Inca, ¿no? Del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Excelente, ¿eh? Bien. Estuvimos ahí, bueno, nada, viendo el documental que se estrenó justamente el jueves. Así que va a estar 2 semanas, así que. Estaría bueno que vayan. Es muy buen documental. La verdad que sí. Y bueno, nada, estuvimos ahí charlando con Alberto Santillán, previo al estreno. Sí, sí. Ahí nos estaba dando su impresión de lo que, bueno, iba a estar viviendo después. Bueno, ¿qué más tenemos? Deporte. Semanita. ¿Cómo se viene la semanita, Johnny? En deporte. Deporte internacionalmente y nacional, sudamericano, de todo un poco. ¿Se va a hacer el torneo largo ese que quiere Grondona? Sí, después explico ahí, mejor. Vamos a estar charlando de eso. Muy bien. Bueno, hacemos. Acá dice sí. Leandro Cerrado, dice: yo digo Gaumont. Ah. O si no, ¿cómo se lee? Gaumont. Gaumont. Ahí, un saludo. Un saludo a la compañera Sole, que fue mamá. Sí, fue mamá y hoy el cumpleaños. Hoy el cumpleaños, así que le mandamos un beso. Un beso y un aplauso. Ahí está. Grande, ¿eh? Feliz cumpleaños, compañera. Bueno, arrancamos de esta manera, compañero. ¿Qué les parece un temita musical? Perdón. Sí, ¿qué? Dígame. Sí. ¿Tiramos la consigna? Ah, no, no, no. Yo que había tirado esa. Lo había tomado como una consigna, ¿no? Al Gaumont. Bueno, sí, tírala. Es. En realidad, la idea es. La pregunta la va a decir acá el compañero. Sí. Está, pero como sí. Para ir introduciéndonos en la pregunta, ¿no? Sí. A una vez se enoja, ¿no? ¡No! Algo claro, así, algo claro, así. Una algo vez así. Se enoja, ¿no? Y se pone. Loco y le sale como canas verdes, ¿no? Los ojos para afuera, ¿no? Claro. Se arranca los pelos y todo eso. Claro. Uno es pacífico y bueno, parece que a uno lo pero, sacan, ¿no? Claro, por más que sea más pacífico, resulta ser el peor, ¿no? Porque claro, ahí saca lo malo. O sea, ahí saca lo malo de uno. La consigna del día de hoy sería... Ahí va. ¿Qué cosas te hacen enojar o te dan bronca? ¿Qué cosas te sacan, digamos, de quicio? Ahí va. Ven ahí, bueno, está la pregunta. ¿Qué cosas te dan bronca? ¿Qué cosas te hacen enojar? Ahí nos mandan en vía Facebook. Twitter lo vamos a tener después. Twitter lo vamos a tener después, sí. ¿Twitter? ¿Cómo es? Twitter. Twitter. Así que, bueno, nada. Bienvenidos a todos a la previa. Y dice. Nos vemos después. Un poquito un tema musical. Ok. Arrancamos de esta manera. ¿Sabe por qué? Otra vez se te ve soñar. No se sabe con qué. Me puedo imaginar que ese desquicio idiota te alimenta y después boicotear aquel amor sincero y sin piedad. Es que toda esa melancolía requería valentía para sostenerse de una vez. ¿Para dónde sopla ahora el viento? Que no entiendo su lamento ni comparto ya su estupidez. Y es así como vas, vos sabes. No quisiste buscarme más, no quisiste saber. No pudiste pelearte más, no pudiste volver. Ya no sé qué pensar, la bronca sube dentro y me atormenta. Que te voy a extrañar, que ya no voy a verte nunca más. Fue llevando esa patología de saber que algún día te podrían abandonar los pies. Y me dicen que todo es invento, que es un puto experimento, que ya no me acuerdo cómo es verte así, muy feliz, una vez. Y es así, como estoy, otra vez. Otra vez se te ve ladrar, no se sabe por qué. Y otra vez se te ve soñar, no se sabe con qué. Ya no voy a verte nunca más. Es que toda esa melancolía requería valentía para soportarse de una vez. ¿Para dónde sopla ahora el viento? Que no entiendo su lamento ni comparto ya su estupidez. Y es así como vas, vos sabés. Y es así como estoy otra vez. Estábamos escuchando No sabe por qué, por La Vela Puerca, de su último CD, Piel y Huesos. Piel y Hueso. Piel y Hueso. Así estamos quedando. Bueno, sí. ¿Qué le parece si arrancamos con el temita que nos concierne? Que nos atañe. Nos atañe, ¿no? Bueno, como todos sabrán, el 16 de abril, la presidenta Cristina dio a conocer comunicado de expropiación de YPF en manos de la española Repsol. La expropiación está buena. Sí, ¿no? Tiene. Así que, bueno, nada, es la expropiación del 51% sí, de toda la producción de YPF en Argentina a la española Repsol YPF. La iniciativa le quita las acciones a la española Repsol, que pasará al Estado Nacional y a las provincias. Ayer echaron a los directivos. Ayer, perdón. El día anterior, el 15 de abril, sí, fueron echados los directivos de la sede de la empresa en Puerto Madero. Que la chupen. Y ya asumió. Y fue. Bueno, y asumió la intervención que estaba. Que está a cargo de Devido y el ministro de Economía, Axel Kicillof, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, y bueno, nada. Se armó, bueno, flor de... Tole tole. De tole tole, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, lo que queríamos comentar justamente es, ¿no? Que el Estado Nacional se hará cargo de, o sea, le saca el 51%, el 51% de las acciones de YPF que tiene en el mercado, sería, ¿no? Sí, repartido en las provincias, ¿no? Claro, exactamente. Y sería... ¿cómo es? Ya te digo, ¿no? Sí. Acá. Sí, el Estado Nacional recupera así su poder sobre las principales compañías del país. Sobre la principal compañía del país y clave para el abastecimiento de petróleo. Y ese 51% dentro de YPF se repartirá. De esta manera sería el 51% para el Estado Nacional, que controlará la caja, diría ser. Y el 49% para las provincias. Bueno, sí, decime. Si quieren, nosotros ahí en la producción del programa estuvimos charlando un poco al respecto. Sí. Por ahí podríamos pasar como a lo que cada uno había. Claro. Como a embarcar distintas ópticas, esto sí, que es el tema de la expropiación. Así, ¿no? Es. Por ahora lo que decía Luis, es como está bueno, es la introducción a. Claro. O sea, lo que más importante, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Lo que, la noticia, lo que pasó. Yo creo que es. Y bueno, nada. Y como es. Como estamos parados ahora, digamos. Como estamos parados ahora, ¿no? No, vos sabés que estaba investigando un poco y resulta que, bueno, nada. Contar un poquito las expropiaciones, digamos, ¿no? De hidrocarburos en este caso. O recursos naturales, ¿no? En Latinoamérica. Estaba ahí en coso. Tenemos el caso. No hace poco, un par de años atrás, en el 2006, Evo Morales, ajá, expropió, sí, los hidrocarburos en Bolivia, que era uno de los puntos que iba a hacer en su, o sea, que decía en su campaña, que lo prometió. Le sacó el 100% a Repsol, justamente, ¿no? Así que se nacionalizó los hidrocarburos ahí en Bolivia. Estaba, y otra cosa que me llamó la atención, la negativa por parte de México, ¿no? Porque sabemos que México tiene una parte en esas acciones de YPF, sí, ¿no? La negativa a esto, ¿no? A esto, esta expropiación por parte de nuestro país de YPF. Y salió a decir, bueno, el presidente Felipe Calderón salió a decir que, bueno, que estaba mal, que iba a ser, que es algo que es negativo para nuestro país, qué sé yo. Es lógico, defendiendo sus intereses, ¿no? Sí, sí. Pero justamente hablando de México, yo tengo, bueno, nada, o sea, previo a eso, él en un acto, no sé, muchos años también, agradeció y recordaba, ¿no? Allá por el, creo que el 18 de marzo de 1938, el presidente de en ese entonces, el general Lázaro Cárdenas del Río, expropiaba las petroleras en México. Yeah. O sea, nacionalizaba los hidrocarburos en México. Sí. Y el propio Felipe Calderón, en un acto, agradecía, ¿no? Eso, ¿no? O sea, agradecía que el loco había expropiado, había nacionalizado los hidrocarburos. Cuando ahora está. Y ahora resulta que no, ahora resulta que está en contra, ¿no? De expropiar. Y mandó fruta, mandó un montón de. O sea. Claro, esos son los típicos, ¿no? Gobernantes, ¿no? Que juegan con sus intereses. O sea, cuando juegas. No cuando jugás, sino que cuando tocas los intereses, ¿no? O sea. Claro, bueno, hay algo histórico también acá. Sí. Que se refiere también a cuando se privatizó acá. En Argentina. YPF en Argentina. Sí. Acompañando a esa privatización. Los Kirchner, no sé si recuerdan. Sí, también. ¿No? Y ahora, o sea, es algo medio contradictorio, pero bueno, qué sé yo, por ahí es una acción política por interés. Digamos, claro. ¿No? Sí, no, obvio, o sea, da para pegarle, no, obvio, porque en ese entonces, en los 90, estaban ahí a favor de la privatización, claro, ¿no? Del petróleo. Y ahora de la expropiación. Sí. Y ahora está, bueno, ahora es propia, ¿no? O sea, como por ahí, como vos decís, que es una cuestión, una acción más política, ¿no? Claro. Pero si salimos un poco de eso, yo creo que la cosa está. La idea de que la total de la producción de petróleo sí. se haga acá sí. y si el mundo quiere petróleo vos les puedas vender, está bueno. Digo, sí. las regalías o las ganancias se quedarían acá, ¿no? Por eso salta tanto hoy el Repsol, ¿no? Y sí. ¿Qué otro caso tenés que pudiste recabar? El caso de Venezuela, que bueno, acá no lo tengo porque justo cuando nos quedamos sin internet, se fue. Sí, ellos lo que hicieron fue comprar, como si hubiesen sido un empresario más. Ahí va. Compraron la petrolera, digamos. O sea, sí, la mayoría de las acciones. Claro. Eso es un poco lo que pasó acá igual. Acá sí. Cristina dijo que no fue una expropiación, sino una mera compra. Sí, una compra, digamos. Allá. No deja de ser una sociedad anónima, ¿no? Eso, no es que pasó a ser del... Expropió. Claro. Expropió porque le obligó a vender la parte. O sea, ellos dijeron, mira, yo te compro el 51%, pero los obligó claro. a comprarlo. Ahí es donde está el tema de la expropiación. Y después, bueno, que la diferencia también es que sigue siendo una sociedad anónima, un poco lo que claro. lo que pasó. Yo tenía entendido que había pasado en Venezuela. Claro. Y nada, bueno. Bueno, el caso de Petrobras también, ¿no? En Brasil, sí. ¿Brasil? No lo tengo acá, pero si tenés algo vos. Bueno. No, yo sé que no sé de qué forma, digamos. Si lo compró, lo estatizó, pero sí sé que son casos muy parecidos, digamos, donde las acciones mayoritariamente son del Estado las presidencias y las gerencias son todos o funcionarios del Estado, ex funcionarios, o bueno, como en este caso que el interventor por ahora es debido, pero el Estado es el Es semipública, digamos. Claro, claro. O sea que tiene la. O sea que. Es una sociedad anónima, pero manejada por el Estado. Sí. A veces que con participación nacional y extranjera. Privada. Claro, yo eso ahí te iba a decir. Yo un poco estoy investigando sobre el impacto económico. Sí. Acá lo que decía que, mira, el paquete accionario actual, dice el 57,43% era de Repsol. El 25,46% era del grupo Petersen. Sí. Y el 17% restante cotizaba en la bolsa. Claro. Ahora ahora es el 51% sí. del Estado Nacional y las provincias. Sí. Bueno, acá en realidad está un 24% de las provincias, un 17% de la bolsa y un 6,43% de Repsol. Se va a quedar con un 6% de Repsol, digamos. Claro, eso es más o menos lo que se venía manejando. Digamos, lo que el gobierno busca con esto, o el impacto que se busca tener, es un poco el por qué el gobierno toma esta decisión, porque ve que hay poca reinversión. Sí. Entonces, de repente, como sabemos que se llevan las riquezas y demás, es poco lo que reinvierten. Y es poco lo que reinvierten y es poco las expediciones que salen a hacer para ver si encuentran más pozos petroleros. Directamente no estaban haciendo esas expediciones. No. Invertían para hacerlas, pero en otros países directamente. Claro. Bueno, y eso es lo que en un punto está bueno de la iniciativa, porque lo que buscan un poco es lograr, porque lo explicaban así económicamente, si vos tenés una petrolera que es propia, no solo participás en las ganancias y demás, sino que también estás generando pozos, búsquedas de futuros pozos. Y esos futuros pozos terminan siendo reservas, digamos. Claro. Venezuela, después de ser estatizada, digamos, después de ser expropiada, encontró prácticamente el 40% más de las reservas que ya tenía. Madre, ¿me explico? Impresionante. Entonces, encontró mucha más reserva de la que en realidad tenía y eso lo posicionó, claro. Le dio más poder incluso político. Chávez le podía decir en la cara a Bush un montón de cosas y bueno, y Bush necesitaba comprarle petróleo a Venezuela. Entonces, digo, y eso es una de los que puede llegar a impactar bien económicamente en un punto si se hace todo bien y como debería ser. Claro. El análisis económico que se hace es que en un futuro se pueden empezar a tener pozos petroleros o reserva bastante importante. Otra de las cosas es que se especulaba con el tema de la bolsa que iba a caer porque, no sé, si de repente vos sos accionista de aerolínea, una empresa, sí, de, no sé, Air France, entonces un avión de Air France se cae. Sí. Bueno, al otro día el valor de esa empresa cae, ¿no? Se cae. Sí. Lo que especulaban era que como si se había expropiado y qué sé yo, el valor iba a bajar. Sí. Acá lo que dice es que, bueno, ayer ganó un 5,1% en la bolsa porteña. Mira. Mientras que esta diferencia se amplió a 6,9% en los papeles de la petrolera que cotizan en Wall Street. Mira. O sea que a menos de dos semanas subió un 7% casi en Wall Street. Digo, con lo cual es un buen panorama a nivel económico porque te habla de que no estás comprando una empresa que después no va a cotizar en ningún lado y que te la vas a terminar, nada, teniéndote que la bancar con fondos públicos. Así es. Pero bueno, eso un poco por lo que... Lo económico leer. Sería como estamos... Sí, y después, para cerrarlo, de siempre. Si se maneja como se tiene que manejar y obvio, sí. Ahí... se redistribuye la riqueza que esto va a generar como se tiene que redistribuir, pienso que podamos llegar a buen puerto. A buen puerto, exactamente. O sea, lo que podemos decir que es algo, una medida positiva... Es positivo el hecho ya de expropiar, a mí me parece, sí, que es recontra positivo, sí, el hecho de que se expropie una cosa así. Un dato interesante que... Pero puede ser más positivo todavía si lo hacen bien, obvio. Pero un dato interesante, ¿no? Que, sí, que decía la presidenta Cristina que es el único país de Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales. Ajá, mirá. Para vos. ¿Qué? Sí. Un dato no menor. O sea... ¿Qué ironía? ¿Qué somos, che? Claro. Digo, ¿somos vos? Claro. Yo no entiendo, pero bueno. No, y bueno, y siguiendo un poco con el tema de YPF, te hemos contado un poquito cómo eran los 90, ¿no? Sí. ¿Tenés algo...? Sí, más o menos fines de los 90 igualmente. Cuando YPF se privatizó. Voy a leer un poquito acá. Sí, decime. Un documento que dice... Dale, dale. En un operativo rudo, los españoles de Repsol se quedaron con el 98,2% de la principal empresa del país. En este caso YPF. Sí. Entre mayo y junio absorbieron la petrolera YPF a cambio de 15 millones de dólares, el mayor precio pagado por una firma con la sede en la Argentina. No. Con el cambio de manos, YPF copió los síntomas del mercado internacional, una seguidilla de fusiones y concentraciones que iniciaron 2 años ante British Petroleum y Amoco de los Estados Unidos. Las uniones surgieron bajo el mismo lema y detrás de la misma actitud defensiva: ahorrar costos, unir mercados y limitar la competencia al juego de unos pocos gigantes, ¿no? Eso, claro, es lo que justamente estuvimos charlando, ¿no? Charlando esto resultó en los 90, ¿no? Como cuando Menem... Hay una parte, ¿no? A ver... Sí, bueno, a diferencia de las grandes corporaciones, el gobierno fue el principal sponsor de la transferencia de YPF. La administración de Carlos Menem le allanó el camino a Repsol frente a la resistencia de grandes accionistas y directivos de la entonces petrolera local. La entrada de los españoles agregó resto y beneficios, según quienes lo evalúen, ¿no? Claro. Según de qué lado está. Sí, de qué lado, sí. Los defensores de la transferencia aducen que unida a Repsol YPF podrá seguir operando entre empresas cada vez más concentradas y con acceso más barato al capital. Las diferencias en el costo del dinero son abismales. Para financiarse, YPF pagó tasas de interés de entre el 10 y el 12%. Repsol consiguió dinero al 2,75% anual. Claro, como la tasa, ¿no? Una joda. No sé. O sea, ahí te ves, ¿no? Ahí como ahí decía, ¿no? En el gobierno de Menem, ¿no? Como le allanó la... Claro. Todo bom, todo legal. Sí, y ahí bom, todo legal, claro. La tenés adentro. Claro, vení y entren y compren, ¿no? Y háganle, llévense todo. Llévense básicamente, todo. Básicamente, ¿no? Bueno. Interesante, ¿no? Un poco el panorama. Esperemos a ver qué pasa con todo. Distintos focos, ¿no? O sea, tenemos, ¿no?, lo que pasó en los 90, cómo fue adquirida, ¿no? YPF. Tenemos un poco económicamente cómo está hoy en la actualidad. Y un poco, bueno, ver esto de la expropiación a nivel Latinoamérica, ¿no? Cómo se fueron surgiendo, Brasil, Bolivia, México, Venezuela, ¿no? Que es Venezuela es el mayor el productor de petróleo en América Latina. Y porque encontró los recursos, vamos a ver si nosotros sí encontramos. Ahí está. También. Así que bueno. Entonces a esto, ¿no? Venía a la memoria un poco por ahí, no sé si lo hablamos, lo vamos a charlar ahora con Johnny, que ahí que tiene un poco la noticia. Contar un poquito una historia, bueno, de, no sé si lo saben, bueno, cómo era, qué significaba YPF en el país, ¿no? En este caso. En algún pueblo, en algún. Claro, qué significaba en los lugares en donde se producía o se sacaba petróleo, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos, Johnny? Tengo sobre una provincia de Salta. General Enrique Mocconi es una de las poblaciones más jóvenes en la provincia de Salta. Ahí va. Y nace como consecuencia de la actividad forestal y petrolífera. La primera actividad que desarrolló fue la maderera, perdón, explotada por Ciro Echesortu, propietario de la finca, quien adquirió las tierras en una subasta pública provincial. Es por esta razón que la población se denominó en principio Ciro Echesortu, ya que este fue el copropietario de las tierras. Uno solo. Y así Mocconi daba sus primeros pasos urbanos. Como bien sabemos, Mocconi fue y es producto de una interacción de culturas híbridas. Su comunidad se fue conformando por los primeros habitantes que vivían de la explotación maderera, por habitantes de los pueblos indígenas que vivían de la caza y la pesca, por criollos e inmigrantes. Algunos de ellos llegaron en busca de la explotación maderera y otros a partir del descubrimiento de petróleo en el país y en nuestra zona. La actividad petrolera tuvo sus inicios a principios de 1900, cuando Carmela Santerbó descubrió petróleo en el norte argentino. En 1907, por carecer de recursos y al encontrarse enfermo, transfiere sus minas petroleras a don Francisco Tovar, obteniendo así el cateo de Quebrada de Galarza. En aquella época también explotaba en el área la compañía Standard Oil Company, claro. la que entró en litigio con Tovar por superposición de cateos, por lo que Tovar se unió a YPF, cediendo sus derechos en septiembre de 1927. El primer pozo de YPF el norte es el B-1 de Minas República Argentina, como se denominó el cateo de Tovar, iniciándose el primero el 6 del 28, terminándose el 12 del 9 del 28, llegando a 404 metros, donde se encontró una capa surgente de petróleo de 30 metros cúbicos de producción. ¿Qué sería el primer pozo petrolífero? Claro. La primera. Sí. No, yo me voy a recordar la otra vez, bueno, cuando la presidenta anunciaba, ¿no?, esto de la expropiación, tenía un tubito. Ah, mira. Sí, no sé, tenía si miedo que se le caiga. ¿Vieron el tubito ese? Se lo dio el hijo de Moscón. Sí. ¿Viste el tubito ese que tenía? Ese decía que, bueno, tenía el primer petróleo que fue extraído en el suelo argentino, ¿no? Un poquito de oro. Un poquito, de lo tanto que tiene. Sí. Que ella misma dijo que se le dio el hijo de Mosconi, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Y ahí cuando salió a hablar, salía con el tubito, todo, y se lo dio a todo el mundo porque tenía que se le caiga el tubito, no voy a decir la palabra, ¿no? Así que, bueno, y ese fue el primer petróleo justamente el que mencioné recién. Decía que, bueno, no, esa ciudad en Salta, ¿no?, es una de las primeras en tema de los temas petrolífero, pero también decías también que era se iniciaba, ¿no?, ahí en ese pueblo como próspero, ¿no? ¿No? Sí, Johnny. No, digo, ahora ese pueblo, digamos, está como mucho más devastado a partir de lo que fue la privatización. Pero bueno, esperemos que sea como también fue alguna vez lo de los trenes, que aparentemente iban a empezar a hacerlos bien y a remodelarlos y a nuevo tendido de vías y demás. Esperemos que los pueblos, tanto como Mosconi y bueno, Cutralcó también, puedan vivir de vuelta de su actividad principal. Sí, hay una película de Pino que también hay muestran una pequeña ciudad que tenía YPF, donde los trabajadores tenían todo, hasta la casita para vivir y no tener que irse por ahí a la casa y demás. Si se tenían que quedar un día, bueno, tenían como todas las comodidades y ahora era como un hotel, era muy, muy, muy lindo. Y bueno, eso está todo abandonado en las ruinas. Espero que todas esas cosas vuelvan con YPF. No, bueno, no, como lo decía vos, ¿no? Como contaba por ahí Cristian, que pasó en los 90, ¿no? Con la privatización, que hicieron, bueno, privatizaron YPF. Ahí fue el comienzo de todo esto. Hoy en día estamos recuperando. Claro, parte de algo, ¿no? Parte de lo nuestro. Bueno, ¿tenías algo para agregar, Chori? No, por ahora no. Bueno, así, bueno. La verdad que interesante y da para, o sea, hay tela para cortar con esto, ¿no? La verdad, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto recién comienza, así que... Bueno. Vamos a repasar la consigna, compañero. Sí, la consigna del día de hoy es ¿qué cosas te hacen enojar o te dan bronca? O que te saquen de quicio. Hay algo que siempre al claro, más buenito, así, ¿no? Al que sea más medio santito, ¿no? Que te saca, sí, ¿no? Igualmente, claro, te saca, ¿no? Que tengas una conducta. Pero sí, Johnny. Perdón, la película que decía Lenny se llama Oro Negro, de Pino Solana, que cuenta todo sobre el petróleo. Bien, recomienda ahí Johnny que vean Oro Negro de Pino Solana. Vamos a dar el blog, así se meten, y el Facebook, sí. ¿Lo tenés a mano? El blog es www.chebarraca.blogspot.com.ar. No se olviden el punto AR, porque si no, no entran. Y bueno, en el Facebook ponen Che Barraca, 100.9, sí. Y entran y ahí responden la consigna del día de la fecha. Vamos a un tema musical, dos temitas musicales y seguimos de esta manera. Come on. ¡Suscríbete! Bien, estuvimos escuchando Los Redondos, Alguien que lucha en un principio, y recién escuchábamos a La Renga hablando de la libertad. Muy bien, vamos a dar pie para una nueva sección. ¿Qué te parece? Sí, exactamente. ¿La verdad cuál es? Exactamente, se llama hoy, ¿qué se llama? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando uno habla, no? Pasa mucho en los medios de comunicación esto, ¿no? Sí. Que arranca con un tema y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen. Cago, y después pasa un tiempo y ya dejan de hablar, ¿no? O sea, se olvidan. Se olvidan, ¿no? Así que, bueno, en esta parte del programa vamos a como a darle vida a eso que se olvidan los grandes medios de comunicación, ¿no? Un poco a hacer... acordarles, hacer memoria, ¿no? ¿Qué muy pasó bien con? Y en este caso toca Famatina. ¿Se acuerda de Famatina? Ajá. Sí. Espere que tiene un llamado el hombre. sí. ¿Qué pasó con Famatina? ¿Qué pasó? Tenemos acá, bueno, una nota que salió. Primero que nada, se festejó el 420 aniversario. De ¿cómo se llama? De Famatina. 420. Acá estaba leyendo. Hubo una festejos así, medio con legisladores. Eso obviamente no nos interesa. Lo que sí nos interesa festejo es que. Festejo como para poco, me parece. Sí, para poco. No, lo que dice acá es que hace meses se viene trabajando, ¿no? Como todos. Ya lo sabíamos. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Ahora te lavo las manos. No, mija, perdón. Ajá. Entonces, se dialogó con la señora Marcela Cabré, que es una de las referentes de esta resistencia, ahí en Famatina y Chilecito, los dos, donde está el proyecto de teleempresa canadiense. Y bueno, explicaba que están en una etapa de definiciones. Dice que han crecido la conciencia ambiental, que el gobierno está como descolocado y que nunca tuvo un control de las cosas que se hacen y mucho menos por un reclamo. Con una firmeza tan importante como el reclamo de Famatina. Y bueno, la otra cosa que planteo es que a nosotros nos duele mucho que cambien la realidad. El reclamo es muy claro, muy firme y muy cortito. Hay una publicidad que te habla de la industria minera es necesaria, ¿no? No sé si la escucharon. Sí, exactamente. Dice, por un país, por una minería sustentable. Ah, sí, sí. Que vivir sin minerales es como una casa sin paredes, sin techo. Sí, sí. Pasa que me hizo acordar justamente en Famatina, ¿no? Me hizo acordar al discurso que tenía el actual gobernador. Ajá, sí. Beder Herrera, que en ese entonces. Cuando en su campaña previa, ¿no? A la gobernación, sí. Él decía que estaba en contra de las minerías, ¿no? Sí, y exactamente. Después, otro de los que se da vuelta, ¿no? Claro, y después que dijo, la Rioja minera, la Rioja minera, sí, ¿no? Sí, vio que exacto. Había... Bueno, entonces. Me hizo acordar eso, ¿no? Como que. Y. Esa postura, ¿no? Que este es el país minero y qué sé yo. Viste que hay muchos que cambian así, te digo, ¿no? No, está bueno. Sí. Sabemos que tenemos recursos naturales, sí. Como la minería, como el petróleo. Sí, bueno, pero hay que saberlo explotar bajo normas y cuidados. Y a beneficio de quiénes, de nosotros, ¿no? Seguro, seguro, porque encima que contaminan se llevan la mayoría de la riqueza. Entonces, bueno, un poco para terminar, lo que dice esta referente, esta referenta de ahí Famatina. Sí. Bueno, que te hablan de este comercial. Y nadie está en contra, dice, el reclamo es en contra del negocio minero, sí. Que es que la minería a cielo abierto es la entrega de nuestros recursos a las multinacionales a cambio de la vida nuestra, del impacto ambiental totalmente negativo. Hay una política ambiental entreguista que es la misma que la de Carlos Saúl Menem. Una preguntita me surge. Sí. ¿Qué habrá quedado eso de que la empresa minera se iba a encargar de convencer al pueblo para explotar la minería? No sé si se recuerda eso. Sí. ¿Qué habrá quedado? ¿Qué pasó con? ¿No? ¿Qué pasó con? Viene. No sé. Pero es lo que hacen todas las grandes empresas, ¿no? O sea, es como los políticos también, ¿no? Sí. Prometen y no hacen nada. Y eso habrá pasado, seguramente. No, sí, de hecho, bueno, es un poco lo que decía acá la señora. Sí. Que el problema es lo que decíamos, nadie dice que no, que los minerales no se tengan que sacar. Que sacar. El tema es que no los saquen. No, que los saquen, no pero lo no saquen. Los saquen. Claro. No, claro. Digamos, y un poco. Y por último está. Lo que plantea es que dice. Bueno, que con todas esas cosas nos han quitado la paz social. Que es lo peor que le puede haber pasado a Chilecito, a Famatina de La Roja. Si hay algo que nosotros teníamos y nos sobraba, era paz, dice. Y hoy todos están tensionados, no te puedes juntar con este o hablar con el otro. No podés, es un abuso de poder. Porque lo que planteaba, que le han sacado muchos planes sociales y becas estudiantiles. Mira. A gente que las veían en las marchas. Mira. Entonces esto generó que bodía, y por tu culpa me sacaron el plan. Entonces claro. Eso hizo que se junte poco la gente. Un poco se dividen al pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, esto fue la nueva sección. ¿Qué pasó con? Famatina hoy en día está, sí, obviamente en pie y está como reconstruyendo un poco. Claro. Si bien hay mucha conciencia ambiental y la lucha sigue, el pueblo. Claro. Recordemos que esto de Famatina viene desde 2005. Sí, que sí, sí. El pueblo, ¿no? Que se empezaba a juntar para hacer asamblea y todas esas cosas, ¿no? O sea, no hay nada nuevo. Y bueno, para que no se olviden, ¿no? Mientras todos hablan de que Real se fue con una. ¿Con una pendeja? Sí. La niña Loli. A navegar por los. Claro. Por el. ¿Cómo es? El Cáucaso, ¿no? Como cualquiera, no. Por el. El me sonó cabrón. Eso, no sé, lo dije así. No, nosotros, claro. Venecia, ¿no? Anduvo ahí. Por las calles de Venecia navegando. Venecia. Qué loco, ¿no? Nosotros hablamos de Famatina y recordamos lo que pasó. Sí. Haciendo memoria. Muy bien. Bien. Vamos a un tema musical y seguimos con Haciendo Barrio. Así es. Echar a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Quieres saber, esperando de los indios está latente la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos, saben todos. ¡Hey! Bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, racista criminal. Desde Vallecas a Chiapas apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Tenemos voz. Tenemos barrio. El barrio lo hacemos nosotros. Haciendo barrio. Muy bien. Como ya. Sí, yo creo que usted, ¿no? Si sube los micrófonos. Sí, claro, no, no, mejor. Es más fácil que lo escuche. Bueno, bienvenido a la sección Haciendo Barrio. Sí. ¿Qué le pasa? Nada. Ah, sí. Bueno. No, me quedé con una frase. Ahí siempre me decían, la escucho, ¿no? Lo que dice, las nefastas palabras que dice el señor este, ¿no? Señor. Bueno. Entran. No sé si llamarlo señor. El vacacionista, ¿no? Porque... Sí. Entran como Pancho por su casa, ¿no? Hablando, ¿no? De justamente de... Sí, hablando de gente, nada. El lindo americano y qué sé yo. Y... Pues tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Con el tema de del documental que se estrenó el jueves pasado. Estuvimos presente sobre Darío Santillán. El compañero gran referente. Sí. ¿Cuántos pochoclos le das? No, los pochoclos, ¿viste que le dan? 10 pochoclos. O sea, no sé, la clasificación, digamos. ¿De cuánto es? ¿De 1 al 10? ¿De 1 al 100? Claro, ¿no? ¿De cuánto a cuánto? Depende de lo que... No sé, ponele del 1 al 5. Y yo creo que lo de 5. Sí, no, porque la verdad estuvo muy bueno. Ahí en el cine Dumont. Ahí en el kilómetro 0. Bien. Congreso para el que no. ¿Cómo es la dirección? Congreso, ahí es... ¡Epa! No. ¡Epa! Yo, kilómetro cero no tiene dirección. Ahí la tiene. Rivadavia 1635. Muy bien. No, pero para mí el kilómetro cero no tiene dirección, che. Kilómetro cero. Es cero. No, el cero es en Rivadavia y entre Río, Callao. Bueno. Sí. ¿A qué? A una cuadra. Ahí es el kilómetro. A una cuadra del kilómetro cero. Ahora sí. Bueno. Bueno, una cuadra para allá, para allá. Para allá. Bueno. Bueno, se estrenó el documental de Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, del director Miguel Mirra. ¿Birra? Mirra. Ah. No, Birra, Mirra. Mirra. Director, guionista y editor, ¿no? Hizo la edición del documental. Texto de Miguel Maceo. ¿No? Y tuvo más o menos duró unos 100 minutos. Sí, minutos pasado una casi hora ese, ¿no? una hora casi. No, no más. 60. Hora y media, ahora 40 minutos por ahí. Bueno, estuvimos ahí, muchos de los compañeros del movimiento estuvimos ahí, distintas regionales, estuvimos presentes en ese. La previa estuvo, por la supuesto. La previa estuvo. Por supuesto, así que... Y estuvimos, charlando con Alberto, el padre de Darío, y darnos, y que nos dé su... Bueno, estamos acá con, que... con Alberto. Sí, sí, no, no. ¿Vamos a escuchar? No, ¿vamos a... ¿Lo escuchamos ahora? No, como quieras. No, bueno, y, no, y estamos charlando un poco la expectativa que le iba a generar esto, de ver un documental, ¿no? De su hijo, sí, ¿no? De la vida de su hijo. Bueno, igual para el que sí no la vio, obviamente, acá tenemos mucho... muchos compañeros en línea por ahí quieran comentar. Sí. Nada, es un poco revisa todo lo que fue la mas... no tanto la masacre, sino Darío como, como militante. Claro. Habla, bueno, habla la compañero de él que militaron, que lo conocían de siempre. Y bueno, hubo ciertas imágenes nunca vistas, claro, en realidad. Que no sé ni dónde estaban, porque es raro, ¿no? Que a 10 años se muestre recién ahora. Sí. No sé, parece que las había sacado Indie Media, las tenía, porque hay un documental que se llama Piquete en el Puente Pueyrredón, que en una parte hay una toma de tierras en Lanús. Sí. Y que es donde sacan partes de Darío. Claro. Pero, ¿para qué? Ahí tenemos la historia. Ahí está, me está mostrando que lavó las manos, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces la cuestión es que filmaron una parte en donde estaba esta toma de tierras en Lanús. Y se ve que de ahí sacaron las imágenes porque las asambleas que mostraban a Darío hablando, sí, eran de ahí. ¿Cómo se llama la toma? ¿Se acuerdan? Y es lo que es el barrio, a ver, no quiero mandar fruta, pero... No sé, el barrio de la Fe, sí. Barrio de la Fe, sí. Lo que ahora es el barrio de la Fe, antes era una mera toma de terreno. Claro. Y ahí se lo veía Darío, ¿no? Llevando adelante asamblea. Están muy buenas esas imágenes, sí, porque verlo al... Muy al loco. Verla a Darío agitando a la gente y hablando es como... Claro. Para aquellos que no la vieron es muy recomendable, muy recomendable, por lo menos de parte es de la previa, que la vean, que está, la verdad que le va a subir un poco... esa gana de lucha, como las que tenía Darío, que los que nos contagia a nosotros el día a día, ¿no? Sí, vamos a escucharlo a Alberto, previo a ver el documental. Dale. Bueno, estamos acá con Alberto Santillán, el padre de Darío. Te queremos preguntar, bueno, ¿qué expectativa tenés con respecto al documental que vamos a ver ahora? En este día. Sí, en realidad estoy ansioso, con muchas ganas de verla. Sé que hay partes en las que está Darío hablando que yo no las he visto. Supongo que va a ser un sacudón, ¿no? Pero la expectativa, no sé si decir expectativa, sino el hecho de que desde cualquier lugar, ¿no? Que alguien haga algo para que lo que pasó en el puente de Avellaneda o la masacre de Avellaneda no caiga en el olvido, y sobre todo que resaltar la figura de Darío, o sea, no únicamente por la forma de su muerte, ¿no? Porque si no tiene mucho valor antes, ¿no? Lo que hizo en vida. De repente lo que pasó con su muerte ha sido algo que ha quedado como un ejemplo, por eso ha sido tan cruel, tan de cobardes la muerte que han tenido. Cuando uno se empieza a interiorizar la vida de Darío como fue antes, entonces es eso lo que asombra, ¿no? Eso es lo que asombra, como un pibe de 21 años, compromiso que tenía, la responsabilidad que tenía, y cómo jamás ha dejado un compañero sin su apoyo. La demostración más gráfica, más cabal, es lo del puente. Él, a Maxi, no lo conocía, o sea, pero sabía un compañero baleado de la estación, y eso volvió, y cuando volvió, había otro compañero junto con Maxi, y él les dijo, locos, se van, porque nos van a matar a todos. Y se quedó. Eso es una demostración cabal de que no únicamente hay que pregonar o decir las cosas como tendrían que hacerse, sino que lo más difícil es eso, ¿no? Es llevar a cabo hasta lo último, ¿no? En lo que uno cree. Yo creo que en las situaciones límite muchas veces nos cagamos en lo que pensamos y queremos preservar nuestra vida, ¿no? Sin embargo, Dari demostró que no, ¿no? Que hay que ser auténtico a lo que uno dice y mostrar, ¿no? A veces con el pecho, con su propia vida, que lo que uno dice hay que creer. Y bueno, el mensaje es clarito, ¿no? El mensaje es clarito y sobre todo el hecho de crear esta nueva conciencia, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes. Eso hace que, bueno, hoy por hoy lo de Dari se haya multiplicado. 10 años que no tengo a Dari, pero tengo, sí, el orgullo de decir soy el papá de Darío, ¿no? No como otros idiotas que tienen que esconder la cabeza. No, mirá cómo será el ejemplo, no solo por lo que se construye día a día, sino porque está como agotado también la sala, ¿no? Hay mucha gente, pero ya un poco lo dijiste, pero ¿qué te genera estar a una cuadra del Congreso en un cine como este y que se esté haciendo una película que nada, que más allá de las imágenes y demás, es una película sobre lo que fue Darío, digamos, ¿no? ¿Qué sentimiento te genera eso? Bueno, en realidad está cerca del Congreso, donde hay un mundo totalmente distinto, un mundo de políticos que dicen una cosa y hacen otra. O sea, yo creo que a mí me han enseñado de que el poder es como un violín, ¿no? Se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha. Es lo que hacen estos señores ahí, ¿no? Cagándose en el pueblo. O sea que, nada, demostrarle la dignidad, ¿no? La dignidad de Dari y la dignidad de todos los que participan en los movimientos sociales. Los que no son, los que son afines al gobierno, no, ahí tenemos una diferencia, ¿no? Pero sí los que nos mantenemos en la misma vereda, ¿no? En la vereda donde siempre subimos a estar, siempre confrontamos y nunca hemos prometido que nos compren. Y aquella persona que se dejó comprar o le gustó el calor del poder, no está con nosotros, ¿no? Está ahí haciendo de idiota útil. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar expectantes y bueno, vamos a entrar y vamos a estar con ganas y bueno, con orgullo ver este documental sobre la vida de Darío. Yo creo, lo que es y lo que fue y lo que va a ser y lo que va a seguir haciendo. Sí, es eso, orgullo, ¿no? Orgullo, y yo creo que lo de Darío ha sido un disparador de que mientras estaba muriendo hay un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, el nacimiento es esto, ¿no? Bueno, gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Terrible, ¿no? La verdad que fue. Estuvo muy bueno la del violín, la voy a adoptar. Sí, estuvo bueno. La verdad. El sistema es como un violín, ¿no? El Congreso es como un violín. Se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha. Aparte, escuchaba lo que usted cuando le decía, ¿no? Vamos a entrar con más ganas, como que era más motivador para nosotros que somos luchadores. Así es. ¿No? Y orgulloso también el padre, ¿no? Y fue así, ¿no? Hijo. Claro, exactamente. Así. Fue terrible porque, o sea, estábamos ahí expectantes y entramos y vimos el terrible documental, verlo, como decía vos, Nelly, ¿no? Denny, en un principio, verlo en otra, o sea, verlo hablar, ¿no? Ahí, escucharlo, o sea, estar ahí presente delante de una asamblea, Darío, digo, esa presencia, ¿no? Y lo que, nada, me llamaba mucho la atención, y seguro a montones, sí. Y es algo que yo creo que muchos jóvenes lo deben tienen que tener en cuenta. Yo creo que a mí lo que me quedó, la impresión que me quedó, y se la recomiendo a muchos jóvenes porque yo creo que van a sentir lo mismo. Darío tenía 20 años, 21. Sí, sí. 21 años cuando murió. Jovencito. O sea, y esas imágenes eran cuando él tenía 20, ¿no? O sea, yo tengo 32 y recién es como estoy tomando conciencia de lo que es la lucha social y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y él en esa época tenía 20 años, era una cosa. Me río porque en un momento viste que una de las chicas dijo, bueno, una compañera de militancia de él, dice: yo era como en ese momento pendeja y aparte, digo, era rebelde y en mi rebeldía era como uno despotricaba contra el sistema, pero no. Te costaba hacer algo. Él, y él le hablaba. Era como tenía. No, claro, y le hablaba y tenía la capacidad de poder organizar. Claro, y si, bueno, para rebelarte tenés que organizarte, no tenés que ser un tira al aire y decir me rebelo con todo. Entonces, y ella decía, y era muy loco, eso. Es decir, como no me entra a la cabeza que para rebelarte te tenías que organizar, porque son como dos palabras que se contradicen, digamos, en un punto, ¿no? Claro. Eso está bueno y me reía porque, nada, él decía, y a los 30 a mí todavía me cuesta entender, digo, uno a los 20, 19, qué sé yo, sos pendejo, la claro, verdad. Y está más en los rebeldes. Medio en, sí, y algunos estaban medio en la edad del pavo, como dirían algunos. Totalmente. Pero bueno, eso estaba bueno, ¿no? Como se recalcaba la esa personalidad que tenía él de ser un, que parecía más grande, ¿no? Incluso. Sí, no solamente con asambleas, también yendo a visitar a la gente, sí, estaba con la gente, por ahí les decían que era raro porque había muchos que de la edad de él se iban a jugar a la pelota, iban al cine, qué sé yo, no, él iba, se quedaba en el barrio, iba a visitar a los vecinos, sí, y veía la problemática que tenía cada uno, ¿no? Era como algo se involucraba, distinto, claro. Claro, algo distinto, ¿no? Una persona muy distinta a lo que. Y todos opinaban, ¿no? Algo distinto, y todos opinaban. Nada, ver que una, hasta una persona de 70 años a un pibe de 20 lo, le resaltaban lo mismo y le resaltaban la forma de buena que tenía de ser y de que siempre estaba y de que, digo, está bueno que te lo reconozcan de distintas edades porque, nada, es como también difícil eso también. Sí. Se lo recomendamos, absolutamente. Bueno, decimos de vuelta la dirección, acá sí. Hay muchos oyentes. Antes de la de que digas la dirección, acá hay un oyente que dice... No, ¿dónde estás? Ah, dice, lo que más me enoja es la rutina de este sistema capitalista, dice. Acá, enojado. Nico Píldora, dice que se llama. Nico Píldora. Píldora, no sé. Ah, bueno. Pero bueno, dice eso. Bueno, ahora vamos a estar nosotros diciendo la bronca que nos da. Que nos da bronca, mejor dicho. Y acá Darío, Leonardo Medina, dice que le da bronca la Copa Argentina. Es injusto, dice. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te parece injusto? No sé. Ahora, Darío, ¿por qué te parece injusto? Después te cuento de cómo viene la organización. Y por lo menos tratar de ponerse de como que el fútbol argentino va creciendo y no que se tira siempre para algún club o alguna camiseta en especial. Perfecto. Pero se vino Leonardo. No, perdón. Sí, se vino. Se viene. Aspera la columna deportiva. Aspera la columna deportiva. Bueno, Leandro Segado, por favor, si podés contestar a la consigna, que todavía no te vi respondiendo a la consigna. O no se enoja, capaz que no se enoja por nada, ¿cierto? Capaz que, tipo, no sé, sí. Bueno. Tipo centrado. Yo quería hablar sobre un poquito de la película de Darío Santillán, teniendo más o menos la edad de él, un año menos. La verdad que para mí como un joven me parece, no, sonaría medio fuerte la palabra revolución, pero para los pibes de... Lo vemos así, como que nunca se quedaba callado y el famoso ponerle pecho a la bala, iba y seguía al frente. Y cómo estaba de Almirante Brown, viajaba a Varela, de Varela a Lanús. Y bueno, la verdad que yo siempre me pongo a pensar de él. Y también le diría a los pibes de los 15 años para arriba, más o menos, que ya a los 15 años más o menos ya... pensás un poco en tu cabeza, digamos, que no se queden callados y que traten de salir a luchar, que se cambia entre todos y no para ahí vos estás mirando la tele y empezás, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? A no quejarse, sino claro, a hacer algo, ¿no? Calladitos la boca, salimos, bien, salimos adelante todos calladitos, que no se va a ver. Lo que vos salís a luchar no se va a ver al otro día. Se verá a un año, 6 meses. Eso uno nunca lo sabe. Claro. Pero no nos quedemos callados, que eso es lo bueno y lo que trata de decir Darío también. La calle del cine, Rivadavia 1635. Vayan a verla, que por lo menos de mi lado vale la pena. Vale la pena, muy bien. Acá tengo un mensaje de la compañera. Yo creo que a propósito de esto. ¿Quién? ¿Quién? Digo, Mariela Velarde. Ah, Mariela Velarde. En su mail. No, a... me asusté, me asusté. No, no, en su mail que mandó. Ahí, ¿qué dice? El regalito del mensaje, digo. Ah, sí, sí. Dice que le dio bronca no ir el jueves. Sí, sí. Eso. Nos tomó como, en un mail, como que respondió sí, la consigna. Respondió, sí. Bueno, bien, sí, es válido, pasa. Bueno, no fue ver el documental. Bien, sí. Acá hay otra compañera que está escuchando, de la consigna es, ¿quiere que la repitan? Sí. ¿Qué te da bronca o te hace enojar? O te enoja, ¿qué te enoja? ¿Qué claro, ¿qué te... Eso como si... ¡No! Claro, a lo Tano Pazman. Bueno, a Tano ya sabemos que le hizo enojar, pero sí. Bueno. Muy bien, para la compañera. Para que me responda, podemos ir a un temita musical. Dale. ¿Les parece? Muy bien. Excelente. Muy bien. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Terrible, terrible. ¡Subir el deporte! Johnny, subí. ¿Cómo te va, compañero? Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy en deportes? Bueno. Están jugando acá. Sí. Ahí estamos viendo que... Arrancó Boca versus Colón. Quilombo, ¿no? Si todo suyo. Que si gana Boca queda como el tintero porque recién terminó Newell. Empató sobre la hora 1-1 con el Boys. Recordemos que el campeonato empezó ayer, la fecha 11, Vélez le ganó a Estudiantes 2-0 y Lanús, me parece que hunde cada vez a Racing. Perdieron 3-1 y Racing que no encuentra explicación con Luis Ubeldía, nuevo técnico. Recordemos que después del clásico renunció Basile y bueno, ahora vino Ubeldía. Así que bueno, ojalá que le vaya bien. Aparte es joven y con esto lo que es el fútbol, muchos le tienen fe a los técnicos jóvenes, digamos. Así que bueno, lo mejor para Racing, y le mando saludos de paso a Fede, que ayer andaba con una bronca de más o menos, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Después, hoy a las 2 de la tarde se jugó el clásico cuyano. Ganó San Martín de San Juan, que debutó como técnico Saba, el Colorado Saba, si se acuerdan, el 9 que jugó en Ferro, en Racing y bueno, demás equipos. Debutó ganando el clásico cuyano, que del otro lado debutó Assad, que volvió a Godoy Cruz. Ganó 1-0 el equipo San Martín de San Juan, y no sé si es algo hermoso para festejar un clásico, digamos, cuyano, cuando a la salida hay incidentes y hubo dos heridos, uno de cada hinchada, digamos. Ya yo chumeaba un ratito al partido y ya a los 18 minutos del segundo tiempo, Godoy Cruz, los hinchas parecían monos que se subían a los alambres y querían suspender el partido, cuando encima era el mejor momento del equipo. Así que bueno, no sé, ojalá que cambie. A las 8:10 juega Independiente Banfield. El domingo a las 3 de la tarde en Bajo Flores, San Lorenzo vuelve de local contra el Arsenal de Sarandí. También a la misma hora Unión Olimpo. Y a las 5:15 Argentino Rafaela. Cierra el lunes Belgrano Tigre. ¿Qué pasa con el ascenso? Arrancó hoy tempranito, Deportivo Melo le ganó 3-1 a Patronato. Huracán, con técnico nuevo, Chulo Riboira, ganó 2-0 Atlético Tucumán. Y a las 9 de la noche, yo me siento y me hago jujeño. Gimnasia Jujuy Instituto, me hago jujeño. Ya tiro todo, no importa, yo siempre seguía River, hoy soy hincha de Jujuy. Ojalá que Jujuy gane así, mañana gana River y volvemos a la punta. Sí, si pierde, si Gimnasia de Jujuy le gana Instituto, favorece a River. Recordemos que están a un punto Instituto 56 y River 55. Bueno, domingo a las 4 de la tarde, Independiente de Mendoza versus Desamparado. Y a la misma hora se juega Quilmes Chacarita. Y a las 7:15 Aldo Civi River. Lunes a las 2 de la tarde, Almirante Brown Defensa. A las 3 tenemos Boca Unido Gimnasia de La Plata. A la misma hora tenemos Brown de Madryn versus Atlanta. Y a las 5:10 tenemos Ferro Central. Bueno, desde acá también quiero mandar mis saludos hacia Loco Bielsa y Simeone. Que recordemos, bueno, Simeone dejó Racing y fue y agarró el Atlético Madrid, en la que él fue jugador y metió a su equipo a la final de la UEFA. Y el Loco Bielsa, como bien sabemos cómo se sigue a Bielsa, metió al Atlético Bilbao también a la final, así que la final será entre dos técnicos argentinos. Y bueno, que gane el mejor y muchísima suerte para los dos técnicos. Después, recordemos que Guardiola se fue del Barcelona. Se fue, terminó. Fueron 4 años... muy brilloso para él y Barcelona, digamos. ¿Puedo decir una cosa? Pero es como dijo él, 4 años estando con la pelota, miércoles y sábado, dijo, ya está, no es lo mío. Así que se toma unas vacaciones. Está sonando para agarrar la selección de Inglaterra. ¿Quién? Guardiola. Cagado. No, yo quería decir algo. Claro, o sea, como no la agarró la selección argentina, lo van a jugar a contra. ¿Por qué no se van a cagar? No, yo lo que quería decir es que esto, ¿no? Hemos visto y disfrutado, como dijo un amigo mío, hemos visto y disfrutado del mejor equipo de toda la historia. Nos ha tocado a nosotros verlo, más allá de que Johnny me va a decir que no, pero no importa. Yo estoy triste porque realmente era sentarse a ver al Barcelona. Era música para los oídos. La verdad que era música para los oídos. Pero esperemos que siga funcionando bien. Los jugadores son los mismos. A mí me gustaba mucho que el equipo tenga el 80% de posición de igual pelota. Termina dirigiendo él las 5 fechas que quede y la Copa del Rey. Seguro, pero agarra a Tito Vilanova. No se sabe todavía. Sí, yo tengo la teoría de que Bielsa le gana la final al Barcelona y se convierte en el nuevo técnico del Barcelona. Es mi teoría. Pero ya lo dijo el presidente ayer a la mañana en la conferencia de prensa. No, a lo sumo, como pasa en esto del fútbol, asumirá y por ahí aguantará 3 meses o después de junio y asumirá Bielsa o otro técnico en Barcelona. Mourinho sigue en Real Madrid y dijo que Higuaín, Kaká, Benzema y toda la granada que tenía ahí atrás de él, dijo que no pasa nada si lo quieren otros clubes. Es más, ya empezó a meter mecha, quiere Agüero y el Manchester City solamente lo larga si hace el intercambio por Higuaín. Y bueno, el técnico dijo que no hay problemas, pero lo que mandan son los dirigentes, como siempre. Pero bueno, vamos a tener que decir adiós. Y pero bueno, quería contar sobre el torneo, que arranca en 2013. Sigue el torneo corto, no se hace el torneo largo como había sonado, que quisieron sacar varios presidentes de clubes de la Argentina. Sigue el torneo corto, lo que es torneo y apertura y clausura. Pero ¿qué pasa? Se sacan las promociones. Desciende el último del peor promedio, ¿no? Ese va a descenso directo. Y después están los otros dos por promedios. Un ejemplo, hoy estaría descendiendo Olimpo de Bahía Blanca. Y por promedio estaría descendiendo San Martín de San Juan y San Lorenzo de Almagro. Estoy mirando la tele, disculpe, nosotros estamos en La Boca ahora haciendo el programa. Están por la tele, escuchamos los ruidos de los cohetes. Y por eso pensé que era la hinchada. Le están poniendo unos fuegos artificiales como si fuese la final de la Copa Libertadores. Y están jugando contra quién, Johnny, vos que estás en tema. Colón de Santa Fe. Por favor. Perdón, una cosita. Qué esto va. Lo hacen todos los partidos, la verdad que no sé por qué. Por favor. Porque necesitan demostrarle a alguien que desde se desde que bajó River empezaron a tirar más cohetes que jugadores. Una pregunta le hago. ¿Usted sabe si Boca saca que se agotaron las entradas y esas cosas? No. ¿Algún portado? No, el 2 de mayo juega, o el 3, no recuerdo el día, juega contra Unión Española de Chile por los resultados de la Copa Libertadores y todavía no empezó la venta de entrada. Claro. Seguramente lo sacarán el lunes, primero para los que son socios. Y después el martes arrancaría para lo que no, pero no quiero, son quiero escuchar si alguna vez se le agotan las entradas a estos muchachos, pero bueno. No, es un... No, lo devuelven. Ah, la no devuelven. Las agotan. Ah, pero bien. Bueno. No, eso solo. Siga, compañero. Quería explicar para Darío, que dijo que le molesta lo de la Copa Argentina. Es una copa en la cual juegan 180 equipos de la Argentina. O sea... Puedo nombrar desde Boca River hasta el más chico de Tierra del Fuego, ¿sí? Que esos 22 jugadores de Tierra del Fuego, no recuerdo el equipo, fueron hacia, porque justo le tocaba jugar en Chaco, y de Tierra del Fuego a Chaco tenés un viajecito. Y bueno, los jugadores de ese equipo fueron con sus automóviles, o sea, por sus medios, no es que le pusieron micros, no le pusieron nada, Recordemos que lo que es esto, que se juega en varias provincias de la Argentina, la AFA siempre asigna en poner micros y popular y venta entrada, digamos. Una preguntita, se suspendió Barracas, ¿no? Con sí, pero se juega el 2 de mayo en la Paternal, San Lorenzo Barracas, Central Barracas, ahí está, perdón. Ellos no tienen, por ejemplo, el problema de viajar y eso, porque Barracas está justamente Barracas y ahí sí, nomás... Te vas a jugar la... Se suspendió justamente por eso, porque Central Barracas dice que tiene gente conocida de Huracán, entonces, digamos, no querían violencia y... El partido estaba pautado para jugar en la cancha de River y dijeron que no. Salió hablando de la Coprocede, dijo que no y bueno, querían trasladarlo el mismo día para Avellaneda, algún lugar de la provincia, y también dijeron que no. Entonces decidieron suspender el partido que estaba programado para el miércoles pasado. Se juega ahora el 2 de mayo, Central Barracas versus San Lorenzo de Almagro en la cancha de Argentinos Juniors. Bueno, entonces quería destacar eso, la Copa Argentina, que juega hasta el equipo más humilde de la Argentina, ¿sí? Y no me parece que es una mala organización, porque creo que hoy en día a cualquier equipo le gustaría jugar contra Independiente, o contra Defensa y Justicia, o contra Midland de la D, Yupan, que contra River, y si empiezo a nombrar no termino más, son 180 equipos. Así que no me parece una organización mala, y siempre hay que, aunque sea ponerse del lado positivo, que sale una copa nueva en Argentina, que se juegan como todos, y como toda cosa nueva, siempre tendrá detalles, ¿no? Detalles a destacar, pero bueno, ya salieron hablando que para el año que viene, lo que quieren hacer es, digamos, cortar los viajes y jugar en canchas más, que más necesitan, digamos, ¿no? Sacar la cancha de River, Boca, Independiente, y por ahí jugar en Chaco, en lugares donde la gente, digamos, que no tiene para ver a River, a Boca, Defensa y Justicia, repito, y los demás equipos. Así que bueno, es una organización nueva que va a seguir. Y el torneo, bueno, después de la B Nacional, con el tema del torneo nuevo, suben los tres primeros, ¿sí? Y bajan sí. Los tres primeros también. Sí. Y también estaban ahí, a ver, ultimando detalles porque quieren volver a la vieja B Nacional. No sé si recuerdan, alguien, que antes se jugaba todos los partidos de la B Nacional los sábados. Sí, y ahora está jugando Boca y es sábado. Claro. Y bueno, entonces quieren volver a la vieja B Nacional y bueno, suben los tres primeros, digamos la A. O sea que... Y descienden los tres primeros. Se van los promedios, o sea... Sí, sí, solamente se eliminan los promedios, o sea... No la promedio, la promoción. ¿Sí? Dijeron basta de sufrir con esto la promoción. Y bueno, entonces ¿qué hacemos? Descendemos a tres equipos que anden mal de lo promedio. Como tiré de ejemplo, hoy sería Olimpo de Bahía Blanca, por el peor promedio, porque es el que está último. Y los otros dos promedios es San Martín de San Juan y San Lorenzo de Almagro. Así que bueno, es eso nomás. ¿Qué más no tiene? Tirar. Sí, palazo, digamos, y pensemos un poquito, como decía, sobre el tema de Darío Rendilla, ¿no? Recién terminó el partido de Peñarol de Uruguay y mi querido glorioso Peñarol ganó 3-1 a Cerro de Montevideo también. Y bueno, acortó distancia, que iba medio mal. Liverpool está jugando y va 0-0 contra Danubio. Así que bueno, mañana juega Nacional. Y bueno, ojalá que levante cabeza mi querido Peñarol. En Italia, Roma 2, Napoli 2, la cual en Napoli se estaría metiendo a lo que es pre-Champions, y entonces estaría entrando el Napoli a la pre-Champions, que sería como un repechaje, digamos, ¿no? Y bueno, y eso, la Roma hoy en día estaría quedando afuera. Entra ahí, Napoli que viene, cabeza levantada. El lunes a las 4 de la tarde se juega Manchester City versus Manchester United. Partidazo. Se llevan por 3 puntos. United va primero, el City va segundo, así que es ahora o nunca el equipo de Mancini. En la que dijo que termina el torneo y pone a pase libre a Tevez y le da para que Tevez elija el club. Muy bien. Así que bueno, después también el básquet argentino, que estamos en lo que es semifinal. Peñarol de Mar de Plata empató la serie 1-1 versus Libertad de Sunchales, que se jugó el primer partido, se jugó el miércoles pasado, que sí. Libertad de Sunchales metió sorpresa y ganó el Mar de Plata. Hacía un año y medio que Peñarol de Mar de Plata no perdía de local en el básquet, así que metió ahí batacazo. Y bueno, fue Peñarol, viajó a Sunchales y metió batacazo, digamos, y así que está la serie 1-1. Y también arranca la NBA preliminación. Hoy a las 10 de la noche juega el equipo de Ginóbili, el equipo de Luis Escola quedó afuera, ¿sí? Así que bueno, arranca la preliminación. Juega hoy sábado a las 10 de la noche y el miércoles. Muy bien. ¿Algo más, joven? Y no, bueno, destacar, como siempre le digo, que en junio se vienen las eliminatorias y se vienen los Juegos Olímpicos. Sabela dice que quiere hacer un amistoso con Brasil. Upa. Sí, lo quieren jugar en Mendoza. Sí, es cierto. En la cual juegan los de la selección local, digamos. Y bueno, él como está yendo a ver los equipos de Argentina para destacar jugadores a quienes llevarlo, entre ellos en el arco podría estar Saja, y para tirar de River quiere llevar a Ocampos y quiere ver si se puede al Chore Domínguez, de Boca a Sánchez Miño, ¿sí? Y demás jugadores también. Sánchez Miño, vale. Me gustaría, perfecto, gol de Boca no. Me gustaría que se fije más jugadores en el ascenso y no solamente en Estudiantes, Vélez, River y Boca, que no son los únicos equipos en Argentina. No, en el ascenso hay jugadores para vestir la camiseta de Argentina. Si no pueden ellos, que den un paso acostado y que pasen los demás. ¿Sí? Muy bien. Así es. Esto fue la columna deportiva. Recordamos, antes de pasar a recordar la consigna, Turismo carretera se corre mañana, perdón. ¿Quién? Olvidé el turismo carretera, mañana a las 12, entre Leu, se corre el turismo carretera. Bien ahí, bien ahí. Qué frío. Y se viene, ¿qué pasa? Se viene, se viene. Uf. Bueno, entonces, como dije, bueno, muchas gracias a Johnny. Completito, completo, para no perderse este fin de semana que va a haber mucho. Leandro Hernán Segado dice que algo que le da bronca que me pase en el trabajo o en general con cierta gente es que digan: para solucionar esto hay que hacer esto y para solucionar hay que hacer lo otro, pero nunca se propongan hacerlo. Es decir, la queja por la mera queja, ¿no? Así es. Bien. Es una cosa que te da bronca, es cierto. Un poco lo que decía Johnny ahí, la gente se queda puteando enfrente de la tele. Sin hacer nada. Tenemos otro. La leo después, tenemos otra contestación de la cocina, pero la haremos después. Dale. Hacemos temita musical. Dale. Y seguimos así en la previa. Desesperación, desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía. Buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos.

discurso. Si no le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que se haga hacer detrás ese gran culo de este mundo de ese culo. Esta niñita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas, son arco, son arco. Narcotraficantes de trámite por cadenas sobre el caos. Para que crean, te persigue si sos puto, te persigue si sos pobre, te persigue si fuma. Compra, vende, usa su poder todo que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y vaya de toda la concha de tu madre. ¡Hijo de puta! ¡Eres un ¡Hijo de puta! ¡Sana y en todos los ministerios mal calles! ¡Hijo de puta que te cara a pasar! Porque en la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva. Temporal. Y estos son los temas del día, si lo tratamos. Ay, Dios. ¿Qué hace, loco? ¿Vos me llamaste? ¿Qué querés? Quiero escuchar algo más fresco, una buena noticia, Dios, por favor. Deseo concedido. Dale, dale, apaga eso que ahí vienen las verdaderas noticias. El pasado jueves 19 de abril se cumplieron 2 meses de la desaparición de Facundo Rivero. El joven había asistido a un baile en el estadio del centro del músico de Amén, Córdoba. Ahora más tarde, una vez concluido el espectáculo, nada se supo de Facundo desde aquel día. Muchas fueron con las conjeturas respecto de su desaparición. Lo cierto es que continúa desaparecido. Se viene el Bafisu. No, es el festival del Fisura. Es el festival contra la cultura hegemónica, con sede en Sala Alberdi y el Centro Cultural General San Martín. Del 1 al 10 de mayo tendrá lugar el Bafisu, festival de cine alternativo, que tiene como trasfondo denunciar las deficiencias de las políticas culturales del gobierno porteño de Mauricio Macri, como así también el progresivo vaciamiento del contenido y el hostigamiento hacia los trabajadores de la cultura de la Sala Alberdi. Justicia por el femicidio de Liliana Garabedian. Familiares y amigos y organizaciones de la sociedad civil y la Casa del Encuentro realizaron ayer, 26 de abril, un acto frente a la Casa de Catamarca en Avenida Córdoba 2080, Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de justicia por el femicidio de Liliana Garabedian ocurrido en diciembre de 2010. El viernes 27 de abril hubo paro total de trabajadores de transportadora de gas del norte. El comunicado lo que dice es que informa a la opinión pública que a partir del viernes pasado había habido un paro de actividades en todo el ámbito de la empresa transportadora de gas del norte, tanto su sede central de Capital Federal como en todas las plantas de la empresa que la empresa posee en el resto del país. La medida de fuerza habían comenzado a las 6 horas y consistían en no realizar tareas ordinarias ni extraordinarias ni el cumplimiento de las guardias pasivas. Se ven obligados a tomar estas decisiones debido a la falta de avance en concreto en la negociación respecto al aumento salarial y el funcionamiento de una comisión mixta para la discusión del consumo del gas. Parque Indoamericano, hubo marcha por el desprocesamiento de Donel Pérez y Luciano Narduli. Ante la persecución se sigue exigiendo justicia. Hubo marcha el 23 de abril a las 10 horas y se concentraron en el obelisco situado en la capital federal. Estas fueron las noticias en la previa. Bien, ahí, alta noticia, compañero. Nada, bueno, queremos mandarle un saludito, antes sí, que me olvide, a la compañera Camila. Camila Da Costa Silva. Camila Da Costa Silva. La compañera que estuvo en el programa anterior, Levante, la compañera del Levante. Así que está conectada acá, le mandamos un saludo. Un saludo para ella. Grande. Saludo, Y bueno. No, tiré aire porque hay que leer un par de. Consigna, sí, dígame. Vamos, repetimos la consigna. No, me estoy riendo por una cosa que me pusieron en el Facebook. Repitamos la consigna. Repitamos la consigna, compañero, sí. Cristian. La consigna del día es: ¿qué es lo que más te enoja o te da bronca, no? Algo que te saca de quicio. Exactamente, a ver, ¿qué es lo que te da bronca, te saca de. Así que te pone así, como lock. Así como el Tano Pazman. Como el Laco. Como el Tano Pazman. Bueno, acá sí. La psico de Parque Patricio dice que le molesta. Hay muchas cosas en realidad que le molestan. Una de ellas. No, sí. Pero no quisiera leer. Léalo. No, vamos a jugar. Vamos a jugar jugarnos por una. Entonces la psico de Parque Patricio dice. Algo que me molesta mucho es la gente que dice no puedo. Opa. No me sale, no me va a poder, no me va a salir antes de jugársela y probar. Es de cagón. Detesto a los cagones. Opa. Pum, así como un. Muy bueno. ¿Quién lo dice? La psico de Parque Patricio. Ah, bien. Le quiero mandar un. Creo que es Parque Patricio. Tengo que ver ahí el mapa, pero debe ser Parque Patricio. No, bueno. Acá está la compañera Floria de Barraca. De Barraca, compañera, ahí le vamos a mandar un saludo a la Cheli. Ahí me está pidiendo que le mande saludo a la Cheli y al Beto. Besito para la Cheli y al Beto. Y a Flavia y a todos los compañeros ahí de Barraca. Y Cristina, claro. Responda las consignas, compañero. ¿Qué le da bronca ahí? Sí, ¿qué cosas te hacen enojar o te dan bronca o te saque de quicio, ¿no? Flavia pone este gobierno de mierda. ¿No se puede decir mierda? Sí, ¿eh? Mierda, sí. Este gobierno sí, de mierda. Sí, mierda. Sí, ahí, la compañera. ¡La puta que me parió! Ahí está. Ahí está. ¡No lo dice! ¡No me puedo creer la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta! Bueno, no, ya se llama con exceso. No, eso se fue, creo que sí, se fue sí, por la nube. Pero bueno. Uy, ahí estamos. No van a censurar. No van a censurar. Tengo la roja. Me parece que vi la roja. Vi la roja del operador. Bueno, ahí nada. Bueno, che, una cosita así más que quiero decir. A ver. Una parienta lejana de la psico de Parque Patricio. Oyente. Que es un oyente muy, muy de todos los días. A ver. El señor Leandro Segado dice. Sí. Que. ¿Por qué no abrimos un concurso? A ver. Esto, ojo. Ojo el piojo, ¿no? Ojo. No, dice, che, loco. Dice, o loca, porque no sabe quién está con el Locox. Facebook. Locox. ¿No hay remera de la previa para los oyentes? Así me encaró remar, ¿viste? Tipo concurso. Va a haber. Ojo. Va a haber. Ojo. Ojo, ojo, porque... Lo charlamos con la gente de producción. Lo pedís, sí, lo tenés. Creo que sí. Vale. Para mí que sí, ¿eh? El sábado que viene me parece que hay concurso. ¿Hay concurso el sábado que viene, le parece? Bueno, qué ponemos en campaña. Se viene... bueno, manda el, que manden el talle. Los, ahí está. Se sienta al Facebook, que manden que el, manda talle. El talle. Y vamos viendo a ver quién... O hacemos un solo talle y bueno. Y vemos el concurso para el sábado que viene, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿tenemos a alguien más ahí que nos está respondiendo la consigna? No, la psico también de Parque Patricio dice que quiere algo también. ¿Qué quiere? Bueno. Y qué sé yo, no sé, la remera. Acá la compañera Flavia está pidiendo un temita piola. Piola, un ¿cómo qué? Lo pedí, lo tenés. ¿Cómo qué? A ver, esto se llama, esta sección se llama Lo pedí, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Así que Flavia, ver, mandate. Quiere, Flavia. Y quiere. A ver, estamos esperando acá. No dice. Bueno. Vamos a... Bueno, ¿lo elegimos nosotros? No. Vamos un tema que estamos previstos poner. Previsto, claro. Y después, bueno, vamos a poner un temita para dedicado a la compañera Flavia. ¿Sí? Un temita piola. Ah, igual se viene una sección nueva, así que... ¿Qué tal? Se viene la sección nueva. Corti pegue. Y corte y pegue, ¿no? Se viene copy y pegue, ¿no? Que no hay corte y pegue. Corte y pegue. Para la compañera Camila que está escuchando. No, la compañera de Levante, ¿no? Así es. Bueno, como usted diga, disponga en temita musical y seguimos. ¿Qué sí, le estoy buscando, porque no, quiero poner un tema para Flavia, ya que está escuchando. Vale. Igual si me tiro un centro, estaría bien. Pero vamos a poner un... Sí, está escuchando. No pasamos cumbia, así que por ahí. A ver. No, bueno, así que nada, esto. Semana fresca, ¿no? Se viene el invierno, che. ¿Qué te parece? Estamos próximos. Ah, el otro día vi una frase en el Facebook que decía. Sí. Que decía: frío, no vengas todavía, que algunos no tenemos novio. Ah. Como que, claro, sí. La cucharita. Claro. No vengas, que está no estoy preparado, claro. Claro, todavía no. Bueno, el Facebook da para estas cosas, ¿no? Va a poner esas frases. Pero para eso existe Polenta Cotuco, el guisito. Claro, el guiso de mondongo, el ¿no? El vinito, ¿eh? Debe doler. Yo, ayer... No, ¿cómo? No. No. Alimentarse y calentarse por dentro. Un té de manzanilla. ¿No? Bueno, vamos a poner entonces un tema. Me parece que, claro, el programa se está desvirtuando. Diría. No. Bueno, compañero, diga, usted mande. Vamos y después de Flavia vamos con el tema que pide Flavia. Sí, vamos. Claro. Algo del rock pide. Vamos. Para saber si yo sigo vivo.

Bueno, bueno, bueno, estamos en vísperas del final de este programa. Falta mucho todavía. Quería por ahí presentar lo que va a ser ahora el tema del recuerdo. Sí, sección que hemos iniciado ya por el año. No, que hemos iniciado en los principios. Y nada, lo vamos a presentar como lo presentamos siempre, con su debido spot. Y espero que les guste. Che, ¿te acordás de este tema? Este tema lo bailé en el viaje egresado. Temas del recuerdo. Qué bueno que lo pasan en la previa ahora. Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor.

que en el 92 decidieron privatizar YPF, hoy deciden estatizarla. Cuando el centro del debate debería estar en analizar por qué fue un fracaso la política energética, porque hoy la Argentina no depende de sí misma, ha perdido el autoabastecimiento energético, eso es, no dependemos de nosotros mismos, tenemos que importar energía de todo el mundo, y justo en el momento donde la energía es más cara que nunca. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave. Porque además, YPF y toda la industria necesita que se inviertan del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares por año. Bueno. Durante 4 o 5 años para que volvamos a depender de nosotros mismos. Porque todo esto que nos pasó lamentablemente a pesar de tener gas y petróleo suficiente para vivir con lo nuestro. Pero la mala política que implementó este gobierno, porque las estadísticas que leyó nuestra presidenta son desde que gobernó Néstor Kirchner y gobernó Cristina Kirchner, no desde antes. Contundente. Bueno, esta sección un poco nosotros le dimos a llamar falta del separador, es corte y pegue o copy y pegue, como claro, quieran decirlo, lo mismo, no varía su contenido. Habla un poco de esto, de copiar, de agarrar un recorte de un audio de algo y pegar, ¿no? Entonces copiamos, o sea, y pegamos. Claro, o sea, lo mostramos tal cual es, lo copiamos. Bien, yo lo único que tengo para decir es que, sí, primero que no fueron los mismos, los que decidieron privatizar, no fueron los mismos. Sí. ¿Sí? Uno fue Menem, acá, si bien Kirchner era gobernador. Acompañó, sí, firmó, no le quedaba otra. Digamos. No, porque sea kirchnerista, vale, no le quedaba otra, que vale, se lo hace, ya está. Las cosas como son. Si no, no llega a estar hoy en el día en el mandato. Claro, el tipo firmaba que no quería firmar, y si aparecía bajo un puente no era presidente nunca en su vida. Entonces, listo. Y entonces me parece que es muy cara dura decirlo, porque nada, es lo mismo que yo te diga, bueno, mira, yo soy un hijo de puta y fui un hijo de puta en los 90 y ahora no voy a dejar de ser un hijo de puta, voy a seguir siendo un hijo de aparte, puta. Claro. Que sí, como antes no es propio, ahora no es propio. Claro. Claro. Bueno, aparte de esto, que él, digamos, mantiene su postura. Claro, para él privatizar es lo mejor que hay, ¿no? Claro. O sea, está privatizando la educación pública. Sí. O sea, vos fíjate. Yo tengo algo para decir, ¿no? Que todo el mundo está hablando con respecto a las inversiones, ¿no? Que como Repsol es una empresa extranjera, no va a invertir más. Entonces, lo que Argentina necesita es que la gente, o sea, que el exterior venga a invertir acá en Argentina, ¿no? Sí. Yo me pregunto, o sea, ¿invertir qué? O sea, porque en Argentina tenemos la capacidad, por eso hoy, siguiendo un poco con lo que charlábamos en un principio, con el tema central, el tema está bueno, ¿no? De expropiar un recurso natural. Sí, por supuesto. Pero el tema es que lo trabajen bien, ¿no? Claro, que el reparto sea igualitariamente. Igualitariamente, que lo trabajen bien. Y de eso se trata, hacer bien las cosas. De eso se trata, que no tengamos que pedir plata de afuera, ¿entendés? Para que nuestro país salga adelante. O sea, nosotros tenemos los recursos para que nuestro país salga adelante. Sí. Después están los que manejan eso, que lo hagan bien, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, sí. Macri, sí. Vos sabés que va a seguir, es fiel a sus principios, va a seguir siendo un hijo de puta y no hay duda de eso y no hay un que darle. Así es. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué te dice? Bueno, nada, bueno, vamos a responder la consigna cada uno. ¿Qué le parece? ¿A usted qué le da bronca, señor? Que me aumenten la birra de un momento a otro. Sí, ¿no? Sí. La semana pasada la compraste a un precio y después, no, che, 2 pesos más, viejo, sos. Pero esa es una de las cosas, porque conozco más, ¿eh? No, digo, la birra en chiste, pero no, que... Que las injusticias me dan bronca, no, me dan bronca las injusticias. Cuando hay algo que en la cara que te están diciendo te están cagando en tu cara o en la cara del que sea, sí, y no puedes hacer nada. Eso, me, la impotencia me da bronca. La bronca. ¿A ustedes, compañero? Nuestras reglas, no, sí. Diga. Mi compañera salió, por ejemplo. No, perdón. No me va a decir que es su compañero. Dale. No, no, a modo de chiste, coincido un poco con lo que dijo Lenin recién, que las injusticias son las cosas más notorias en mí. ¡Concretalo, chabón! No, que es eso, ¿no? Que justifica, digamos, lo que justamente hace a mi enojo, ¿no? Muchas veces sería eso, las injusticias. Ya sea no solo lo personal, sino también lo que uno ve para el otro, también las injusticias, ¿no? No solo para la propia. Claro. Muy bien. Bueno, ¿vos? Dale, vos. ¿Johnny? ¿Concretalo, chabón? En sí, soy de tener poca pulga. Sí, te tengo que mandar a la mierda, te mando a la mierda, a la bombonera y a todo lado. Que más o menos lo mismo. Pero no, hoy en día me enojo mucho con lo que es el fútbol, la injusticia en el fútbol, los cambios que hacen los técnicos, me enojo muchísimo, cosa que no me pasaba, no sé, el año pasado, o de que empiezo a ver fútbol, pero hoy en día, Dios mío, si me pongo a ver fútbol creo que me mata el que esté al lado mío. Así que bueno, me parece eso, la injusticia que hay en el fútbol también. Bien. Bueno, se escapó el perro de la cárcel. Bueno, así que eso es lo que más me hace enojar. Lo que más me hace enojar es el perro este que está dando vuelta acá. ¿Vos, Luis? ¿Qué te hace enojar? Dígalo. No, qué sé yo, por ahí la gente con doble discurso, yo creo. La gente con doble discurso que dice una cosa y hace totalmente lo contrario a lo que dice, a veces jode un poco. Porque, qué sé yo, uno dice, yo te hago esto, te hago esto, y termina por hacer totalmente lo contrario, ¿no? O sea, eso me parece de mal gusto y la verdad que te enoja. Me enoja bastante, pero bueno. Y después la propaganda, la mucha propaganda que hay en la televisión, loco. Quiero ver una película y no puedo. O perder a la Play no le hacen, ¿no? No, vos sabés que hablando de eso le gané la otra vez. ¿A quién le ganó? A ver. A Lenny le gané. Ah, va. Bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! Es algo que le disgusta también. ¡Adiós! Bueno, compañeros y compañeras, y nos hemos llegado al final de este día en la previa. Sí, día lluvioso. Nos veremos el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.